Día viernes, 11 horas, 12 minutos, hace su ingreso nuestra nutricionista. Paula, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos, todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco de los entornos escolares, ya que, bueno, parece que van a empezar las clases, que van a ir un poco presencial, va a ser un poco online, algo así, escuché por ahí. Uh-huh. Así que, bueno, un poco hablar de qué comen los chicos en la escuela, qué les ofrecen en la institución o qué llevan de sus casas. Así que, bueno, la idea es un poco hablar de eso. A mí, cuando yo iba a la escuela primaria, nos daban un bollo de pan a secas, o sea, sí. Pasaban como un fuentón con bollitos de pan. Y algunos tomaban la leche que les daban ahí, claro. Con muy poquito chocolate o sucoa se llamaba en ese entonces, y era bastante livianito. Ese era más o menos lo que nosotros comíamos ahí en la escuela. No sé cómo será ahora. Y mira, por un lado tenés las instituciones privadas, todo lo que es jardín maternal y nivel inicial, por lo general les piden a las familias que lleven una vez al mes o una vez a la semana, depende de la organización de cada institución, que lleven o galletitas dulces o saladas o a veces cereales tipo aritos frutales. Uh-huh. Y sobrecitos de jugo en polvo. Uh-huh. Y después por otro lado están las instituciones públicas donde ofrecen estas mismas alternativas, o por ahí puede ser leche y pan o facturas o alfajores. Uh-huh. Como que van rondando en esas alternativas. Uh-huh. Y después, bueno, yo tengo hijas en jardín y ahora una que arranca primer grado. No tengo mucha idea todavía de cómo es en la primaria, pero tengo entendido que cada alumno lleva lo que va a comer. Uh-huh. ¿Por qué es importante pensar en el alimento que el chico lleva a la escuela? Digo, ¿por qué es importante pensarlo nutricionalmente? Porque están mucho tiempo en la escuela, bueno, ahora no tanto, pero por lo general pasan muchas horas en la escuela. Uh-huh. Y todos los alimentos que se consumen en la escuela van a influir en los patrones y hábitos de consumo de esos niños. Uh-huh. O sea, está bien todo lo que hagamos en casa, pero la escuela también es un ámbito importante para que los hábitos saludables prevalezcan. Uh-huh. Y el tema es que, bueno, muchas veces los productos que circulan justamente son por ahí altos en azúcares, en grasas, en sal, con muchos aditivos, con bajo valor nutricional, como por ejemplo, bueno, las galletitas dulces, por lo general que circulan mucho las surtidas, ¿no? Uh-huh. Las galletitas de agua, tipo saladas, barritas de cereal, turrones, jugos, gaseosas, bueno, muchas veces estas opciones también se ofrecen en el kiosco, ¿no? Uh-huh. Que el kiosco también es otro tema, porque por ahí llevan de sus casas, pero muchos terminan llevando plata y comprando en el kiosco, que la mayoría de las opciones son poco saludables también. Uh-huh. Y hay muy pocas alternativas saludables, digamos. Y cuando un chico tiene que elegir entre, no sé, por ejemplo, el paquete de papas y una fruta, por lo general, más allá que uno lo hable en casa y demás, es difícil hacer esa elección, ¿no? Está la tentación ahí. Exactamente, uh-huh. Sí, es muy complicado. Nos pasa a los adultos también eso, digo. Nos pasa también, claramente. Sí, por eso muchas veces está bueno, tanto en casa como por ahí, yo pienso en el colegio, uh-huh. En las escuelas, que estas opciones en lo posible no estén. Porque claro, si no, se hace muy difícil elegir, por más que tengamos toda la información, que sepamos que no está bueno, que bueno, un adulto quizás lo puede hacer esa elección. Uh-huh. Pero en un niño, y más cuando son chicos, es mucho más complicado. Paula, ¿qué estrategias pueden pensar los padres como para persuadir al niño, a la niña, al niñe, de que debe consumir por ahí un alimento más nutritivo o menos tóxico como una fruta antes que un paquete de galletitas o unos snacks? Sí, y bueno, hablar mucho, o sea, el ejemplo en casa es fundamental. Uh-huh. Eso siempre tiene que estar, porque si en casa también tenemos galletitas, tenemos snacks, tenemos todas esas opciones, y aunque esté la fruta, prevalece esa opción, es muy difícil después que ellos también hagan esas elecciones saludables en otros lugares, ¿no? Uh-huh. Por un lado, llevar, si vamos a llevar lo que van a comer desde casa, bueno, ofrecer opciones sanas, ¿no? Uh-huh. que hay un montón. En realidad, si nos ponemos a pensar, hay opciones fáciles, que no, bueno, algunas llevan un poco más de tiempo, por ahí un poco más de dedicación en casa, de cocina, y hay otras opciones que podemos resolver en un ratito nomás. Uh-huh. A ver, ¿cómo cuáles? A ver, les cuento. Por ejemplo, bueno, para mí la fruta es como fundamental, es más, puede ir la fruta y otra cosa, pero para mí la fruta tiene que estar siempre. Uh-huh. Todas las opciones, banana, manzana, pera, mandarina, arándanos, uvas, bueno, obviamente las que estén de estación siempre. También palta, aceitunas, podrían ser otras opciones. Ya las pueden llevar, por ejemplo, cortadas en un tupper. Uh-huh. También pueden ser cocidas como manzana o pera asada. Pueden ser chips de banana o manzana, que son bastante fáciles de hacer. Se cortan uh-huh. la fruta en láminas, las pones en una asadera aceitada, espolvoreas por ahí, si querés, con canela, y la cocinas en horno a temperatura baja de un lado y del otro. Bien. Otra opción. Después pensar en que, por ejemplo, podrían llevar alguna verdura como cherries, palitos de zanahoria, pepino. Obviamente que todo esto tiene que estar desde casa, como tienen que ser alimentos que se consuman en casa. Porque claro, de repente, hoy vas a llevar palitos de zanahoria y pepino y en casa no se consume nunca eso, y seguramente que el compañero que tiene galletitas le va a tentar más, ¿no? Claro. Es difícil. No sé, después, por ejemplo, choclo, frutos secos, pochoclos, quinoa pop. Uh-huh. Obviamente cuando son un poquito más grandes y cuando tienen más de 3 años, uh-huh. que no hay riesgo de atragantamiento con estos alimentos. Uh-huh. Galletitas hechas caseras, que también puede ser un momento divertido en familia, hacer las galletitas para llevar al colegio. Claro. No sé, de avena, puede haber de legumbres. Muffin, budín casero también, que se puede hacer en casa. Galletas de arroz, buscando alternativas que sean saludables, que podemos encontrar, sí, envasadas, eso sí. Barritas de cereal casera, trufas, podemos comprar chipá, podemos hacer fainá, salitas, grisines, pan. Bueno, hay muchas opciones. Bien. Y para tomar, agua. Agua. Siempre agua. Siempre agua. Sí, tratar de que sea la bebida principal. Que también estaría bueno que en los colegios, en algunos sí, en otros no, haya un dispenser de agua como para que los chicos puedan abastecerse, ¿no? Bien. Estamos hablando con Paula Ana, que es nuestra nutricionista, y que ustedes pueden encontrar en Instagram como Nutrilúdico. Allí ella, pone a disposición todos sus saberes, sus conocimientos, todas las recetas fáciles por ahí para hacer en nuestra propia casa. La última pregunta que por ahí tengo, Paula, tiene que ver con la responsabilidad de las instituciones en esto de la alimentación de las niñas en las escuelas, en los colegios de la provincia de La Pampa. Digo, ¿falta todavía como esa conciencia o esa responsabilidad en, de alguna manera, motivar una alimentación sana? Sí, tal cual. Por un lado tenés, las instituciones públicas que siguen como directivas, ¿no? Y las privadas que un poco pueden manejarlo. Está bueno, en realidad uno medio que sigue las reglas de las escuelas, pero estaría bueno entre las familias pedir a las escuelas que por ahí modifiquen ciertas cosas, como por ejemplo esto cuando vos llevas alimentos para compartir. Uh-huh. Bueno, quizás ahora este año no va a ser así porque con situación COVID no uh-huh. creo que los chicos lleven para compartir. Pero sí, por ahí buscar las alternativas más saludables, por ahí no las galletitas, no los jugos, ofrecer agua, por ahí llevar frutas más veces a la semana, ese tipo de alternativas. Después está hay una ley que se legisló uh-huh. en el año 2008, donde se propone que los kioscos en las escuelas tengan también opciones saludables. Después se reglamentó en 2009 con un listado de alimentos que las escuelas tienen que proveer, además del típico kiosco, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso en algunas escuelas se cumple, en otras no tanto, y es lo que yo te decía, esto de que si está la opción saludable y la no saludable, es muy difícil hacer esa elección. Claro. Por ahí, una de las recomendaciones, sobre todo que hace la Organización Mundial de la Salud, es eliminar los productos no saludables de los kioscos en las escuelas. Uh-huh. Eliminar, digamos, los productos no saludables y las bebidas azucaradas. Claro. También la publicidad, que está mucho también a veces en las escuelas, uh-huh. y ofrecer siempre agua como alternativa de bebida. Uh-huh. Ese sería un camino posible. Exactamente, sí. Pero bueno, hay que trabajar mucho, ¿no? Y bueno, nosotros como familias también, como pedirlo uh-huh. y hablarlo con las autoridades si es necesario. Paula, Ana, te agradecemos mucho como siempre y te esperamos viernes de por medio en esta Dale. Columna que deberíamos ponerle un nombre, ¿no? Nutrilúdica, ¿podría ser? Bueno, como vos quieras. Bueno. Sí, puede ser. Un fuerte abrazo.